Nuestro Padre, te agradecemos por el día que nos permites estar aquí. Gracias te damos porque estamos con vida, fuerzas y salud y el entusiasmo y el deseo de mirar nuevamente en tu libro para de allí extraer tanta enseñanza porque mucho la necesitamos. Te agradecemos de todo corazón por el Espíritu Santo que nos enseña cómo interpretar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora busquen en Apocalipsis 11 y vamos a estudiar este capítulo. Aquellos de ustedes que no tienen un Nuevo Testamento o la Biblia, pero es suficiente con el Nuevo Testamento, si alguien a su lado tiene, bueno, ese alguien que colabora con el alguien que no tiene. Así que de esa manera todos vamos a sacar provecho. Permítame leer unos versículos del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Vamos a dejar aquí, hemos leído hasta el versículo 6 de Apocalipsis 11. Y ustedes tienen su bosquejo y estén preparados, porque casi siempre mi inspiración viene parte de ella, por decirlo así, después cuando ya se hizo el bosquejo. Y entonces esos textos no están en el bosquejo de ustedes. Es decir, algunos, pero yo les voy a decir cuáles ustedes tienen que anotar. A medida que nosotros avanzamos en el contenido de este interesante libro del Apocalipsis, yo les digo, es la primera experiencia que tengo en hacer un estudio de ese tipo, por mi propia cuenta. He hecho estudios usando material de otros, vía radio, todavía en la onda corta, hace muchos años, pero hacerlo así es mucho, mucho más provechoso. Realmente he encontrado ya eso en otros temas también, pero el libro de Apocalipsis es un libro que nos ofrece muchos cuadros alegóricos, es decir, cuadros que no se debe interpretar literalmente. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a saber cuándo es literal y cuándo no es? Una vez que uno comienza a hacer el estudio, rápidamente se da cuenta cuándo es y cuándo no es literal. Así que hay otros detalles. Por ejemplo, este capítulo 11, si ustedes se fijan bien, no es necesario ir muy lejos. Con solo comparar el 11 con el 13, la impresión que uno tiene es que el 13, o el contenido del 13, debe estar antes del 11. En otras palabras, yo descubrí esto, que la secuencia de los capítulos en Apocalipsis no guarda cronológicamente la secuencia de los acontecimientos, no hay forma que guarden. Algún día, lo triste es que no he encontrado yo ningún texto, o sea, un libro escrito, que tenga los acontecimientos bien ordenados. De repente parece que hay algunos y que más o menos ordenan. Por ejemplo, bueno, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el regreso del Señor con la iglesia, el establecimiento del reino milenial, termina el reino milenial, viene el juicio de los impíos, capítulo 20 de Apocalipsis y así. Pero hay muchas cosas entre, esto es solo el bosquejo, entre eso hay muchos acontecimientos que uno se confunde al leer el libro de Apocalipsis porque dice, pero esto no cabe aquí. Pero no se hagan problema, que yo creo que vamos a salir muy bien dentro de todo. Aquí a Juan se le dice que debe tomar una medida, es decir, tener una vara de medir, y que vaya y mida el templo. Y fíjense lo que le dice, versículos 1 y 2, siempre mantengan la Biblia abierta. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. No olviden que esta es una visión, cuidado. No crean que Juan recibe una vara y todo. Es una visión que él tiene y en la visión esto ocurre. Yo esta noche soñé algunas cosas muy interesantes y soñé que mi esposa me dio dos cheques de $200 cada uno. Tenía la misma chequera del mismo banco y de siempre. Y yo dije, ¿por qué ya no escribió en uno 400? Pero como no le pude decir nada, primero porque la sueña y segundo pues está un poco alejada de mí. Entonces, pero me pareció tan raro. Si fuera medio adivino y eso, diría, ¿qué significan estos 100 y 100 o 200 y 200 por separado? Hay que saber distinguir lo que es, en este particular caso, lo que él está diciendo, y la impresión es que en su visión, todo esto es visión de Juan. Él ve exactamente lo que él ve, él dice, y a veces él en primera persona interviene y hace algo, o dice algo, o pregunta algo. Todo esto es visión. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, 42 meses. Bueno, es, no diría lo que yo veo aquí, y que a Juan se le ordena que mida el templo, pero que no mida el patio del templo, que era grande, porque se ha dado a los gentiles. ¿A cuál de los templos se refiere? Buena pregunta. Mucha gente no tiene la menor idea cuántos de esos templos existieron y cuántos todavía vendrán. Por eso en el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Si ustedes dicen que ese patio, porque dado a los gentiles serían el Islam, por ejemplo, o cosas por el estilo, no olviden que coincidiría en buena parte porque el Islam todavía, si bien existía, pero no, aunque no en la forma como ahora, pero siempre sus creencias existieron. No obstante, ellos no habían ocupado ese lugar del templo, no les fue dado, pero aquí dice que les será dado. ¿Qué significa todo esto? Vamos a hablar un poquitito del templo o de los templos. El primero, por supuesto, fue el templo de Salomón. Anoten el texto bíblico, ustedes no tienen esto. Segundo libro de Samuel 24, 16 al 25. 24, 16 al 25, eso deben anotar porque no lo tienen en su bosquejo. Ahora, el rey David compró la era de Arauna, el jebuseo, y allí él construyó un altar. Altar, acuérdense, porque Salomón construyó el templo. En este lugar, por supuesto consagrado, fue donde su hijo Salomón edificó un templo. Año 957 antes de Cristo. Acuérdense, AC se abrevia esto. Así que por favor, los que quieren tener su bosquejo. Ahora, el sitio preciso se ha identificado con la extensa, una explanada que tiene, que está al noreste de Jerusalén, y que se conoce como, ahora, como Aram, Hash Sharif, o Noble Santuario. Eso era lo que se decía a ese lugar en su época. El templo se dividía en tres partes, básicamente. El vestíbulo, llamado Ulam, en así como fue, suena, U-L-A-M, medía 5 metros con 5 de profundidad, por 11 metros de ancho, 16,5 de altura. El llamado lugar santo, por ahí está el lugar santo y el lugar santísimo, llamado en hebreo Hekal, se escribe H-E-K-A-L, era del mismo ancho y altura, pero era de 22 metros de largo. Y por último, el lugar santísimo, llamado Debir, en un cabo de 11 metros por lado, una especie de cubo, porque era totalmente como un cubo. Ahora, en el año 587, ¿cuándo fue construido? 957. En el año 587 antes de Cristo, con ocasión de la segunda deportación a Babilonia, los ejércitos babilónicos, al mando del mismo emperador Nabucodonosor, destruyeron y arrasaron y quedó en cero el templo de Salomón. Quiere decir que el templo de Salomón duró 370 años, si quieren anotar, porque si ustedes comparan que estuvo, fue construido en 957 y en el 587 fue destruido, siempre bajando, por supuesto, 957 y réstenle 587, le quedan 370. Muy interesante. Este es el primer templo. El segundo templo fue el templo de Zorobabel, se escribe con Z, Zorobabel, diciéndolo a la española. Bueno, cuando los cautivos regresaron de Babilonia, construyeron, tras muchas dificultades, hay que leer esto en la Biblia, muchas demoras, un nuevo templo que quedó terminado en el año 516 antes de Cristo. La empresa la dirigió Zorobabel, por eso se llama así. Él era príncipe de la casa real de David, a quien las autoridades, David ya para eso habría muerto, hacía mucho, ¿no? Las autoridades persas encomendaron la tarea de reconstruir el templo. Bueno, la distribución de este segundo templo era fundamentalmente la misma que la del templo de Salomón, con el vestíbulo, el lugar santo, el lugar santísimo, pero no había comparación posible en cuanto al lujo, la cantidad de oro y todo eso que tenía el templo de Salomón. Esto era único. En este segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío. ¿Por qué? Bueno, el arca del pacto, según nos cuenta el historiador, especialmente Flavio Josefo, la habían destruido los ejércitos babilonios. Entonces el lugar santísimo estaba vacío porque el arca del pacto estaba allí. Pero cuando ellos destruyeron, se acabó. Y en ese lugar santo, donde antes el templo de Salomón tenía 10 candelabros, tenía solamente un candelabro de oro de 7 brazos, mucho amenguando en cuanto a la ornamentación. Ahora, este templo fue el que el rey Seleucida, Antíoco IV, Epífanes, ustedes van a escuchar mucho si ya no escucharon bastante, y en los diccionarios se habla de él. Él saqueó y profanó con lo que la Biblia llama la abominación desoladora, que se repetirá cuando el anticristo se siente en otro templo, que vamos a hablar después de él. Era una estatua de Zeus, del dios, desde luego pagano, ante la cual ordenó ofrecer sacrificio de cerdos. Era para profanar. Esto lo hizo Antíoco Epífanes. Si ustedes quieren citas sobre esto, está todo en Daniel. Yo le voy a dar los capítulos y versículos sobre este asunto de la abominación desoladora. Daniel 8, 12 al 14, luego 9, versículo 27, 10, versículo 31. Repito, Daniel 8, 12 al 14, 9, 27, 10, 31. Fue este también el que los príncipes macabeos reconquistaron. Para saber de los macabeos, yo les recomiendo leer los libros apócrifos, Macabeos primero y Macabeos segundo. En la Biblia de ustedes esos libros no están, pues son apócrifos. Pero en la Biblia, por ejemplo, Náquer y Colunga, y creo que la Biblia de Jerusalén, y hay otras Biblias que incluyen esos libros. Y si hay algún libro allí que vale la pena leer, yo diría son los libros de los Macabeos, porque es historia, es lo que pasó en los 400 años intertestamentario. ¿Pueden repetir esa palabra? Intertestamentario, intertestamentario, intertestamentario. A ver, digan, Juan compró pocas copas, pagó, Juan compró pocas copas. Es difícil. Ese es un trabalengua. Ahí en la casa ya tienen algo en que entretenerse para no estar mirando televisión. Bueno, pues es mucho mejor comprar copas con Juan que siempre, ¿para qué será, no? El tercer templo es el templo de Herodes, así lo conocen. Así que tenemos el primero, Salomón, segundo, el Zorobabel, el tercero, el templo de Herodes. Según la tradición judía, transmitida por Flavio Josefo, ellos dicen que no había distinción entre el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Él era un idumeo y quería congraciarse con los judíos. Ambos, el de Zorobabel y el de Herodes, se llaman el segundo templo. Yo lo pongo en tercero, pero lo llaman así porque era la réplica realmente del anterior. Los trabajos ordenados por Herodes comenzaron en el año 19 antes de Cristo. Le estoy diciendo esto porque cuando hablamos de templo tenemos que estar un poco informados sobre el asunto. Y aunque el trabajo principal duró 9 años y medio, las obras de terminado y retoque se prolongaron hasta el año 62 antes de Cristo. Miren ustedes lo que dice en Juan 2:20. Cuando ustedes terminan de poner esa cita que yo les di recién del año 62 antes de Cristo, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora te van a tener que sacar luego la cuenta de dónde sacaron ellos esos 42 años. Yo no voy a decir nada ahora. Y el último, que para mí es el tercero, es el templo de Ezequiel. Y el templo de Ezequiel, si ustedes anotan las citas, ese todavía está en el futuro, pero se va a construir, definitivamente. Esto está en los capítulos 40 al 43 del libro de Ezequiel. Aunque yo les dejé allí para ustedes en el bosquejo hasta el 48, hasta el último capítulo, porque realmente a partir del capítulo 40 de Ezequiel, todo es asunto del futuro templo. Uno se pregunta, ¿y quién lo va a construir? Bueno, solía decir Mr. Reagan, here we go again. Aquí vamos de nuevo. Entonces, ¿cuántos templos tenemos? ¿O cuántos templos ya pasaron? ¿Cuántos templos todavía faltan? No. ¿Cuántos faltan? 1, 2 o 3, así como ustedes escuchan por la radio, ¿cuántas Américas hay? No, señorita, hay una sola. No. No. ¿Y no es cierto que hay 3? La del norte, la América Central y la del sur. No, está América la radio. Así que hay 4. Pero aquí no vamos a hacer esa confusión. Aquí vamos muy en serio. Entonces, vamos a ver si descubrimos cuántos al final de cuentas hay de templos. Bueno, primero el templo de Salomón, luego el de Zorobabel, luego el de Herodes, que lo colocamos junto con el de Zorobabel, si hacemos lo que hacen los diccionarios bíblicos, y luego el templo de Mister Anticristo. Vayan al 2 Tesalonicenses 2:3 y 4. Este es el templo del Anticristo, todavía está en el futuro. Y habrá otros 2 más. Bueno, yo diría 1 más después de este. O sea, 2 pasaron, si tomamos así. Colocamos el de Salomón y el de Zorobabel y Herodes juntos. De Salomón, 1. Y los 2, esos son 2. Luego el del Anticristo, 3. Y luego el de Cristo, 4. Ya estoy dándole por adelantado lo que ustedes deberían de saber sin que yo les diga nada. De ahí por el problema. Vamos. Vamos entonces a 2 Tesalonicenses 2:3 y 4. Nadie os engaña de ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá, esto es, sin que antes venga la apostasía, el Señor no va a recoger su iglesia antes. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son nombres del anticristo. Hombre de pecado, hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La pregunta lógica es, ¿de qué templo habla? Allá no hay templo ahora. Está la mezquita Omara, no hay templo. Es el tercer lugar en importancia para el Islam. Si los judíos quisieran destruir, podrían tener toda la capacidad del mundo para hacerlo si quieren, el templo, va a haber una guerra increíble. Pero antes de pensar y no podría pasar eso, va a venir este caballero, el hijo de perdición, el anticristo. Él va a tener una habilidad diplomática tal, porque será Satanás encarnado, y sabrá convencer a los palestinos y a los judíos para que el templo allí se construya. Él lo va a construir y le va a asegurar a los palestinos que no le va a pasar nada. Aparte de eso, ahora se sabe que el templo que construyó Salomón y que luego allí se construyó también el de Zorobabel y luego mejorado por Herodes, no está exactamente donde está la cúpula de la roca. Yo he estado allí unas cuantas veces y yo me he dado cuenta que uno tiene una idea y dice, es un templo así más o menos como el nuestro acá, ¿no? Un templo en un terreno y ya está, no importa la forma. No, es una planicie sobre una montaña y hay varios edificios. Por eso ahí cuando en el Mateo 24 dice, le mostraron los edificios del templo, plural, eran los edificios, y hay varios ahí. Ahora, no está nada de lo que está. Ahora está la cúpula de la roca y hay también más de un edificio. Si usted quiere entrar allá, tiene que sacarse los zapatos. Y claro, ahí le cuida, no se preocupe que va a andar descalzo después. Y así en medias nomás puede ir. Y ahí, en la cúpula de la roca, entre otras cosas, hay una roca grande. Y que ellos, el Islam dice que aquí fue casi sacrificado Ismael por Abraham. ¿Notan ustedes el problema? ¿A quién iba a sacrificar Abraham? A Isaac. Ellos directamente, por eso ellos creen que realmente estamos rotundamente equivocados. Bueno, y el Mesías de ellos, Alá o Mahoma, porque Alá es Dios, Mahoma es su profeta, es descendiente de Ismael. Así las cosas, todo queda arreglado. Hay un solo problema, que es todo mentira. Ese es el problema. Bien, pasamos ahora a lo difícil. Los dos testigos y dos olivos, versículos 3 y 4 de Apocalipsis 11. Ahora sí, quédense allí clavada la vista en el texto. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pregunta, ¿quiénes son ellos? Bueno, algunos piensan que son Enoch y Elías, porque ellos dicen, la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran y después el juicio, y resulta que Enoch y Elías no murieron. El texto de Hebreos dice, 9:27 de Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escuchaba el otro día al hermano McGee en su A Través de la Biblia y él decía, sí, es cierto, pero la Biblia no dice que todos deben morir. A los hombres está establecido, pero no exige que todos deben morir. Y en realidad Pablo después amplía esto en 1 Corintios 15, 51 y 52 diciendo que habrá toda una generación que no morirá. En otras palabras, la idea al leer 9:27 de Hebreos es que todos deben morir. No, no solamente Enoch y Elías no murieron, sino que no morirán millones. Y si el Señor viniera esta noche, todos los que somos salvos no habremos muerto. Esto está muy claro en 1 Corintios 15, 51 y 52. Vamos a leer estos textos ahí de Enoch, por ejemplo. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. A mí me gustaría que me pase a mí esto. Solamente que hay que caminar tan con Dios como caminó él, ¿verdad? ¿Qué pasó? El pastor desapareció. ¿Lo raptaron? Sí, es rapto. Yo había tenía una calcomanía que decía, y lo colocamos en auto ahí, por ejemplo, donde está el pasajero, uno que maneja, la mano derecha estaba la calcomanía, decía, en caso del rapto, este vehículo quedará sin chofer. Pero a ver cómo era, el problema estaba en una forma de decir, yo puse de. Y un hermano mío, que era educacionista y todo, me dijo, está mal esto. Yo ya consulté con otro, digo, no hace falta que consulte. Tú me dices que está mal y demuestra gramaticalmente está mal. En caso de rapto y no del, o del y no de, porque en caso de rapto cualquiera me puede raptar pensando que tengo dinero, pues tengo cara de dinero, y él cree que tengo, y lo único que tengo son 3,000 guaraníes. Entonces, bueno, del es único, en caso del rapto. Estamos hablando de un solo rapto, los otros cada día escuchamos de los otros. Pero es único. Entonces cambié yo. La calcomanía no dice ya más de rapto, sino del. Porque hay solo uno de este tipo de rapto. Fíjense ustedes cómo podemos, con una L, es como aquellos dos mexicanos que por una letra cayeron en la cárcel. ¿Pues cómo? Pues por una letra estamos aquí. Pues cuate, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, si hubiéramos hecho estufa en vez de estafa, no estaríamos aquí. Sí. Una letra cambia muchas veces todo el sentido de lo que... Nosotros porque conocemos la doctrina no tenemos problema para entender la diferencia de de y del. Una sola L cambia todo. En el segundo libro de Reyes encontramos a Elías, 2:11. Y aconteció que yendo ellos, esto es Eliseo y Elías, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que Elías no murió. Él subió al cielo. Enoch y Elías no murieron. Estos dos olivos podrían muy bien, para algunos, representar a Israel y a Judá o algo por el estilo. Los dos testigos... La misma cosa, porque bien pueden representar también a los 144,000 o algo por el estilo. En cuanto a los dos olivos, lean ustedes o vean o escuchen Zacarías 4:14. Y él dijo, estos dos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué referencia es esto? ¿A quién se refiere? Esto ocurrió más de 400 años antes de Cristo. Y ya estaba hablando de dos olivos. Dice estos dos, son los dos ungidos que están delante del Señor. Si ustedes comparan con lo que estamos leyendo en Apocalipsis 11, está hablando de ellos. Y eso todavía está en el futuro. Quiere decir que ya pasaron unos 2,500 años. Y todavía esto no se cumplió. Lo de Zacarías es Zacarías 4:14. Los dos olivos y los dos testigos parece ser lo mismo, porque Israel es comparada también con la planta de olivo. Son dos testigos, dos hombres. ¿Quiénes son ellos? Profetizarán. El tiempo del ministerio de ellos durará 1,260 días. 3 años y medio. Había un poco de diferencia en cuanto a los años, pequeña diferencia entre los judíos y nuestro calendario. ¿Por qué se llaman dos olivos? ¿Por qué estarán vestidos de cilicio? Ellos, además, serán los dos candeleros delante de Dios en la tierra. Versículo 4. Los dos olivos, Zacarías, vamos a Zacarías 4:11-14, y permítanme leerles un poco más, no vamos a ser tan perezosos. Zacarías 4:11-14, y veamos lo que dice aquí. Yo no tengo ningún problema para leer este texto, porque como nos escuchan lejos y no tienen Biblia consigo,

pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, sí, perdieron los judíos, para que yo fuese injertado. En el mismo tronco fuimos injertados nosotros porque fueron desgajadas, porque los judíos rechazaron al Señor. Bien, pues por su incredulidad, versículo 20, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si permanecieren en, no permanecieren en incredulidad, serán injertados, y esto es exactamente lo que va a suceder. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Yo doy gracias a Dios que hice mucho trabajo del campo en mis años mozos, que ya hace muchas décadas hice ese trabajo de injertar. Y me gustaba ver lo peor cuando uno injerta algo que venga la lluvia enseguida. Por eso hay que hacer el trabajo de quirúrgico con especial cuidado y tapar de tal manera con cera para que el agua no penetre. Si penetra el agua, la herida no se sana y el injerto no va a brotar. Bueno, eso de paso, pero yo puedo entender lo que él está diciendo muy bien. Usted puede injertar en una planta bien pequeña y solamente un tallo de unos 30 centímetros es el original. La planta entera ya es otra cosa. Usted puede una planta de ciruelo y otra clase injertar en él. Un limonero y sobre él un naranjo. O puede injertar ya en los gajos. El problema es que si hay mucho viento se rompe luego porque naturalmente la rama que luego crece no tiene mucha fuerza y se puede romper justo donde fue injertada. Es un trabajo de cirujano, pero cirujano de árboles. Y que no se preocupen que si visto como cirujano es por algo. Sí, dice un doctor y ahí está. Bien, volvemos ahora de nuevo a donde estuvimos. Entonces, la conclusión de esto, de estos dos testigos, si tomamos en cuenta Romanos 11, si decimos que son dos hombres, cabría muy bien Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque cuando Enoc caminó con Dios y dejó y desapareció, todavía no existían los judíos como los conocimos después, pues comienzan con Abraham. Cuando está Elías, la ley mosaica ya estaba toda escrita. Bien podrían representar Enoc a los gentiles y Elías a los judíos. Yo no voy a insistir en eso porque voy a tener choques con otros teólogos que saben mucho más y yo no quiero pelear con nadie, ya no tengo tiempo para eso. Ahora, hay unas cuantas cosas más aquí. Sale fuego de la boca de ellos, versículo 5. ¿Ustedes se imaginan que un hombre deje salir fuego? Hay algunos que sale humo, pero esos son los que fuman. Pero aquí no se habla de eso. Sale fuego, humo cualquiera larga. Eso no es problema. Te ponen un cigarrillo por ahí. Cuando éramos chicos hacíamos eso, nuestro cigarro del maíz, la chala esa, ¿cómo le llaman chala o cómo le llaman acá? Eso es lo que cubre el maíz, ¿no? Y entonces le envolvíamos bien y como no sabíamos cómo, ¡uy, qué pésimo era! Entonces mi hermano mayor me enseñaba cómo, tienes que chupar como se chupa el mate. Probé y me salió. Entonces, hacía todo lo que hacen otros, miren cómo los chicos imitamos, ¿no? Pero nunca llegamos a ser fumadores, no servimos para eso. Yo digo, si Dios quisiera que fumáramos, habría puesto una chimenea. ¿Qué le costaba acá? O saliendo de acá, una para allá. Y entonces, pup, pup, pup, como un tractor andaríamos y largando humo. Bueno, Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Claro que el fuego quema. Y las palabras de ellos, de estos dos testigos, eran como espadas, como fuego, los consumía. Ustedes tienen los textos allí de Hebreos 4:12, Jeremías 23:29, Segunda Tesalonicenses 1:6-8 y Apocalipsis 20:9. Leamos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra como espada de doble filo, la palabra de Dios. Jeremías 23:29 es un texto que ustedes deben anotar donde está Hebreos 4:12. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego que salía de la boca de esos dos testigos no era fuego literal, no creo yo eso. Creo que eran palabras, y como el fuego quema, las palabras de ellos quemaban todos los argumentos que podrían presentar en su contra, lo que ellos tenían que decirles. Y en 2 Tesalonicenses 1:6-8 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 2 Tesalonicenses 1:6-8. Entonces aquí aparece nuestro Señor Jesucristo como envuelto en llama de fuego. Todo lo que tenemos que saber de esto es que el fuego quema. Y no solamente tenemos que hablar del fuego que quema la madera o cualquier cosa, o pastizales, etcétera, sino que también cuando se compara con la palabra de Dios, quema los argumentos que no tienen base bíblica. Y ahora Apocalipsis 20:9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, así como el fuego quema, los juicios divinos quemarán toda oposición a todo argumento. No habrá argumento que podrá permanecer ante la presencia del Dios Santo. Los argumentos de los hombres quedarán como prenderle fuego a un montón de paja seca. Va a ser terrible. Luego, el método del ministerio de estos dos testigos, versículo 6. Y estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ay, ay, ay, esos dos hombres, miren. Tendrán poder para ordenar que no llueva durante 1260 días, 3 años y medio. Podrán convertir las aguas potables en sangre. El otro día estaba escuchando que Paraguay es el país que más agua potable del mundo tiene en su subsuelo, es decir, en proporción. Y yo creo que es cierto, porque acá perforamos un pozo de 50 metros y hay una presión y hay tanta agua y tan buena, así que gracias a Dios por eso. Por eso viene acá, porque hay buena agua. Luego, ¿pero qué pasará cuando ellos conviertan el agua potable en sangre? Y lo van a hacer. Podrán herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, la plaga que quieran. Uno no puede menos que preguntar, ¿si yo qué hago? No se preocupe, si usted es hijo de Dios, para eso ya no va a estar aquí. Y debido a las características de esta terrible, de estos milagros que ellos protagonizarán, estos dos testigos, hay quienes piensan que uno debería de ser Moisés. Porque dicen, bueno, Bueno, tal vez podríamos decir Enoc y Moisés, si queremos. Dicen, porque Moisés, si ustedes leen el libro de Éxodo y leen las plagas del Apocalipsis, hay muchas que parecen repetirse, muy parecidas. Y como Moisés era el que las protagonizó allí, sin embargo, la falta de lluvia y consecuentemente el hambre ha sido el castigo de Dios muchas veces en muchas naciones. No únicamente para con Israel, ni tampoco algo que vendrá después. Y luego la bestia, anticristo, les dará muerte. Ellos harán todo esto y de repente el anticristo los va a matar. 11:7-10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, esa bestia está muy bien descrita en el capítulo 13, que viene después. Por eso, al principio le decía de esto. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya ustedes ahora, por la última parte, saben de qué ciudad habla. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Capítulo 11, versículos 7 al 10 de Apocalipsis. Bueno, ocurre algo, varias cosas aquí muy llamativas. Por ejemplo, el anticristo los apresará finalmente y les dará muerte cuando ellos terminen su ministerio, no antes, dejando en exhibición el cuerpo de ellos. Y vía satélite, vía televisión y todo esto, todo el mundo estará viendo esos cuerpos de ellos. Sus cadáveres, dice, estarán a la vista de todo el mundo mediante, seguramente, el sistema que ahora tenemos de comunicación de imágenes. ¿Dónde ocurrirá esto? Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Él? En las afueras de Jerusalén. Ahora la ciudad de Jerusalén está dentro de lo que entonces era las afueras. Sus cadáveres estarán expuestos durante 3 días y medio. Estarán expuestos, podrán ver todos los hombres que ellos de verdad murieron. El mundo entero estará celebrando, se estarán llevando regalos, habrá mensajes de congratulaciones, en fin, vamos a tener paz y se enviarán las potencias y superpotencias chinos a los americanos y australianos, a los belgas y todo el mundo se estará enviando todo tipo de mensajes de regocijo, de festividad, tal vez anunciarán que tienen que ser días no laborales, tantos y cuantos, tal vez 3 días y medio, y la gente estará chupando todo lo que puede, sus biberones, ¿no? Eso de, ahí tenemos una fábrica de borrachos cuando uno va, lo llaman, no Petropar, ¿no? Porque eso no es petróleo. Servipar. ¿No es así? Debe ser Serve. ¿Así se llama? ¿No? ¿Dónde se hace la cerveza? Y par para Paraguay. Ahí está. Buen negocio, ¿no? Bueno, como dice aquí, estas cosas sucederán, todavía están en el futuro. Pero, repentinamente, ocurre algo. Estos dos muertos se levantan. Y ahí están. Y con todas las congratulaciones que se cruzaron, y con todos los regalos que se entregaron, ¿y ahora? Ahora sí que estarán asustados. Tendrán su corazón en la garganta. Esto ocurrirá, la resurrección de ellos, justo a los 3 días y medio. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y los verán todo el mundo. Todos los que miran al tirano victorioso, no te ve. Y habrá que mirar eso. Y ellos se levantaron. Y los dos resucitados oyeron una voz, la mismísima que oyó Juan en Apocalipsis 4. Subid acá. Y a la vista de millones de espectadores, ellos suben al cielo en una nube. ¿Saben que esto de nube, los que dominan muy bien el hebreo, dicen que muchas veces hay que interpretar como vehículo, medio de transporte, porque tiene una apariencia de nube? Yo no voy a discutir esa parte, pero no tiene tanta importancia. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Da detalles de Jerusalén, por supuesto. No crean que Asunción se va a derrumbar. Y por el terremoto murieron en número de, miren, 7,000 hombres, que es personas. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto ocurrirá en Israel. Probablemente aquí va a comenzar un gran despertar espiritual. Al momento hubo un gran terremoto, como vimos, que estremece toda Jerusalén. La décima parte de la ciudad de Jerusalén se derrumba, y ya no es una ciudad como era cuando Juan escribió, que eran casitas así, no había más que un solo piso o máximo dos. Ahora son enormes edificios de apartamentos. Por ejemplo, el Monte de los Olivos, ahí están construidos edificios modernos. Yo no sé cómo va a suceder eso, que los pies del Señor, cuando Él venga, se posarán sobre ese monte y ese monte se partirá por la mitad. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Bueno, como no es mi preocupación, yo no puse un centavo en eso, pero va a suceder. Y nosotros lo vamos a ver porque con el Señor estaremos viniendo. Que quede bien claro todo esto de la Escritura. Los sobrevivientes se aterrorizan, los judíos en Jerusalén. Y qué interesante, dieron gloria al Dios del cielo. Esto seguramente será algo único, porque ahora los judíos son más incrédulos, salvo los conservadores que existen allí, pero es un grupo religioso. 15 al 18. Y el séptimo ángel tocó, porque aquí tenemos grandes voces en el cielo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Esto está, versículos 15 al 18 del capítulo 11. Ahora el Señor recibe adoración de todas las tribus de Israel y de toda su amada iglesia. Todos están juntos ya por fin. Y Juan oye grandes voces en el cielo que anunciaban la toma de los reinos del mundo por nuestro Señor y el Cristo. Y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Luego se anuncia además, Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, durante el milenio y más allá, y también aquellos que son de él. En Juan, mejor dicho, Juan ve a 24 ancianos, dice, sentados delante de Dios en su trono. Estos 24 se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, versículo 16. Los 24, naturalmente, que se mencionan aquí, hablan de los mismos del capítulo 4 de Apocalipsis. Escuchen lo que dice en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y luego viene el agradecimiento al Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, las naciones se airaron, pero la ira de Dios también ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Galardón tanto a los impíos como a los píos, tanto a los profanos como a los santos, tanto a los perdidos como a los salvos. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Luego, cielo versus tierra. Fíjense ustedes los versículos 17 al 18. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Ajá, ahí va a ser la cosa. A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La escena celestial es muy diferente de la escena terrenal. Hay gozo incontenible en el cielo, pero en la tierra se airaron las naciones. Usted decide dónde estará para eso. Habrá llegado el momento para galardonar a los celestiales y para juzgar y también recompensar la impiedad de los impíos. Estas declaraciones parecen resumir muchos eventos apocalípticos, de modo que entendamos la gran diferencia final de todos estos eventos. Por último, el templo de Dios fue abierto. Fíjense en el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, Apocalipsis 11:19. Pregunta, ¿habrá templo en el cielo? ¿Sí o no? Bueno, en Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, habla del cielo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cómo? Uno dice que vio el templo y otro dice no hay templo. ¿Cuál es la verdad? Es justamente lo opuesto. Bueno, yo les voy a dar un poco de dolor de cabeza, porque la pregunta es, ¿habrá o no habrá templo en el cielo? Ustedes tienen un montón de texto, creo, allí. 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto en 2 Corintios 6:16. En Efesios 2:19-22 leemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Óiganme bien, la iglesia aquí es un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Espíritu Santo. Esto está en Efesios 2:19-22. Y en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Cómo? ¿Usted se va a convertir en una columna? Ahí está el asunto.